transparente y el camino aparece señalado. El banquero anarquista consulta su lista de gente marcada en el costado. La puñalada me nubla la vista, el vaso está borroso, el piso asqueroso, mi paso es inseguro bajo este cielo impuro. Y es ahí que me doy cuenta, en una cuenta regresiva lenta, que lo peor es darse la frente contra el muro, quedar duro como un frasco, sentir miedo y asco, pero no en Las Vegas sino en Pando, y entender que aunque afuera el sol quema, adentro sigue nevando. Andando se hace camino y lastimando se borra lo caminado. Sorry, no bonus, su tiempo se ha terminado. Estoy afuera, serena, completa y definitivamente eliminado. ¿A quién comprarme esta mesa? ¿A línea o al juez? ¿Al golero de mi cuadro o de repente a los tres? ¿A quién comprarme esta mesa? ¿A línea o al juez? ¿Al golero de mi cuadro? Y ahí estaba la música de Santulo, de Santulo en el bajo fondo en esta mañana de domingo, alguien que estuvo también muy presente a lo largo de todo el año y por eso en esta selección antojadiza, que no es lo mejor de, pero sí un recorrido por momentos de este año aquí junto a los Corol en Nacional Rock. No podían faltar algunas canciones, algunos intérpretes, algunos clásicos, algunos retro y algunas inéditas. De eso se trata este espacio, de eso se trata los domingos en Nacional Rock, bandas consagradas, bandas conocidas, clásicos, pero también las que aún no han grabado y se han puesto en contacto con nosotros a través del mail o dejándonos su material aquí en la puerta, en nuestra radio, el Maipú 555, nuestra dirección de correo electrónico es corol@radionacional.gov.ar y lo va a seguir siendo seguramente el año que viene cuando nos volvamos a encontrar aquí. Esa es la idea, poder acompañarlos, poder seguir formando parte de este maravilloso sueño que es Nacional Rock, una radio distinta, alternativa, un proyecto muy, muy intenso además y llevado adelante con mucho pulmón y con mucha pasión y con mucho corazón y con mucho huevo. De eso se trata, de la mano de Horacio Mamurek y de toda la radio, María Sebane, Vicente Muleiro, toda la gente de RTA comandada por el maestro Tristán Bauer, todos haciendo el aguante para que el rock tenga su radio aquí en los medios públicos. Pequeño desafío, gran idea, enorme sueño hecho realidad. Y formar parte de esto en los últimos años, y esperamos seguir formando parte en los que vendrán, nos hace realmente muy felices a nosotros, a los Corol, que cada domingo en la mañana de este 2011 hemos estado aquí con nuestra música, con nuestras palabras y con ustedes. Básicamente con ustedes. Además de una feliz Navidad, que es la que estamos viviendo hoy, les vamos a desear un muy buen fin de año. El próximo domingo no estaremos y ya será el año que viene. Pero bueno, cuando largue la nueva programación 2012 de Nacional Rock, seguramente vamos a volver a encontrarnos con la música, con las palabras, con esta pasión, este corazón, este huevo del que hablamos cuando hablamos de la Nacional Rock. Felicidades para todos, un muy buen año, les deseamos de todo corazón, también a nuestros compañeros, operadores, productores, personal de la Nacional Rock, que sabemos que todos y cada uno hacen un laburo increíble, increíble, apasionado, y que están ahí siempre al pie del cañón. Así que además de esta feliz Navidad, un muy feliz fin de año y un muy feliz 2012 para todos. Nos quedamos acá, como siempre decimos, nos vamos pero nos quedamos. Un salud, feliz 2012, les deseamos los Corol a todos ustedes desde aquí, desde la Nacional Rock. Nos vemos pronto, nos hablamos pronto, nos escuchamos pronto, nos abrazamos pronto. Hasta el año que viene. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Yeah.